Lo importante es otra cosa. Todos conocemos las últimas noticias de la crisis en España y justamente para hablar de este tema es que estamos en comunicación con Fernando Lescano, el portavoz de las comisiones obreras de aquel país. Muy buenas tardes, Sergio Comi y Karina Colioca, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Faltaría más. Fernando, te pediría que nos traces un panorama de cuál es la situación general hoy en España. Bueno, eso en pocas palabras es difícil, pero lo intentaré. Bueno, yo creo que es conocido que estamos acusando una doble crisis, la crisis generada por la caída del sistema financiero internacional, fruto, desde nuestro punto de vista, de la desregulación de los mercados financieros, de la ausencia de controles democráticos por parte de los estados democráticos. Y estamos sufriendo al mismo tiempo una propia crisis fruto del patrón de crecimiento seguido a lo largo de todos estos años, que ha basculado en un sobreendeudamiento, pivotando mucho en torno a la construcción residencial y al sector servicios, que ha hecho que haya entrado entre una y otra una dinámica de destrucción de empleo que nos ha llevado a una tasa del 20% con 4.600.000 trabajadores y trabajadoras en paro. En estas condiciones, el gobierno ha mantenido hasta fechas recientes un compromiso fuerte con los derechos laborales y sociales de los trabajadores, pero desde finales de febrero y particularmente desde el mes de mayo han dado un giro radical a sus políticas, haciendo prevalecer la contención del déficit, tal como le imponen los mercados internacionales y la Unión Europea, frente a la reactivación económica, y eso es lo que justifica, en su opinión, medidas como la congelación de pensiones, la rebaja de los salarios de los empleados públicos, la retirada de 6.045 millones de euros de inversión en obra pública, que desde nuestro punto de vista, además de injustas, son antieconómicas porque van a retardar la recuperación económica y, por tanto, van a ser portadoras de más desempleo, ¿no? Fernando, nos llama mucho la atención el alejamiento del ideario socialista de Zapatero. Sí, eso yo creo que lo tendrían que contestar ellos, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que hay una conjunción de factores. Hay una conjunción de factores que vienen, por una parte, de la presión de los mercados financieros, que han recuperado la iniciativa después de estar noqueados en el arranque de la crisis. Hay una conjunción de factores que vienen de la dinámica en la que ha entrado la Unión Europea, que también se ha plegado a los dictados de los mercados financieros. Hay una conjunción que viene de una parte del gobierno de Zapatero, que participa de esas mismas tesis, y todo ello ha hecho que, en lugar de seguir manteniendo el compromiso fuerte con los derechos laborales y sociales, se haya materializado este giro que, desde nuestro punto de vista, se acerca más al ideario neoliberal que a las tesis tradicionalmente socialdemócratas. Fernando, hay una demanda de la oposición de elecciones anticipadas. ¿Ustedes coinciden con ese planteo? No, para nada. La oposición está instrumentalizando la crisis económica para intentar llegar al gobierno sin someterse al escrutinio natural, que es para esperar que acabe la legislatura para concurrir democráticamente a la contienda electoral. Nosotros no participamos de eso. Nosotros consideramos que eso sometería al país a una mayor inestabilidad, lo que no quiere decir que el gobierno tenga que reaccionar, desde nuestro punto de vista, en dos direcciones. Una, en cambiar significativamente la política, reorientar la política a aquel lugar de donde nunca debió moverse, que es la de apostar por la reactivación económica antes que apostar por la reducción del déficit, a pesar de que somos conscientes de que hay que reducir el déficit, y por otra parte, reactivar la economía, pero preservando los derechos sociales y laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Fernando, ¿en algún momento se plantea, ustedes han tenido la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia histórica de Argentina en el 2001, que es bastante parecida a la que tiene España hoy? Bueno, alguna reflexión al respecto hemos hecho, pero hoy por hoy consideramos que todavía se dan algunas distancias, es decir, sin querer hacer comparaciones que siempre son odiosas, creemos que pese a las dificultades, nuestro país todavía no ha llegado a una situación de bancarrota que provocase un pánico generalizado y una suerte de corralito como el que sufrieron ustedes. En cualquier caso, lo que sí le puedo decir es que la situación es grave, que la situación requiere de mucha determinación política, por eso pensamos que aunque no se tengan que convocar elecciones generales, sí debería cambiarse el gobierno y cambiar la orientación política del gobierno. Cambiar el gobierno, me refiero, el propio Partido Socialista debería cambiar el gobierno, optar por ministros con más peso político y con otra orientación política, porque de lo contrario, si no se corrige la deriva en la que se ha entrado ahora, no es descartable que si vamos cediendo espacios de la política a la presión y a la dictadura de los mercados, no acabemos igual, ¿no? ¿Hay algún sector político que esté planteando la posibilidad de salir del euro para poder devaluar moneda? No, en España no se ha llegado hasta ese extremo. Puede haber algún analista puntualmente, de forma más o menos aislada, pero en términos generales, los opinadores, los círculos, los foros, las instituciones, las formaciones políticas y las formaciones sindicales y empresariales no han hecho un planteamiento de esa naturaleza. A partir de esta convocatoria a un paro general, ¿ustedes creen que van a tener otra receptividad en el gobierno español? Pues vamos a forzar que sea así. De hecho, la huelga, como ustedes comprenderán, no la convocamos para hacer una pataleta o como desahogo. La convocamos para forzar una rectificación fuerte de las políticas que está implementando en estos momentos el gobierno. Hay que decir, además, porque no lo he señalado anteriormente, que el último detonante de ese giro político al que antes me refería ha sido la reciente reforma laboral que han aprobado, que, por ser sintético, se centra en hacer más fácil y más barato el despido. Hago una pregunta ahí, Fernando, porque tengo entendido que el ministro de Trabajo, Corbacho, dijo que el gobierno habría quitado ese artículo del decreto para llevarlo como una especie de prenda al Parlamento. ¿Esto es así? No, lo que han quitado del decreto es la aplicación en España del modelo austriaco para la cobertura del desempleo, que consiste en una especie de mutualización del desempleo que se va nutriendo con cotizaciones y que el trabajador puede acumular, aunque cambie de empresa, y que si no lo consume se puede sumar a su sistema de pensiones, ¿no? Pero eso lo han quitado para una tramitación parlamentaria más larga, de prácticamente un año, y en cualquier caso es como un brindis al sol, no tiene mayor trascendencia. Sí, sí. Lo medular de la reforma del gobierno, que como le decía es el abaratamiento y la facilidad del despido, permanece y permanece más duro de lo que conocíamos antes de que llegase al Consejo de Ministros. Aquí en los 90 se conoció como flexibilización laboral. Sí, se puede llamar como se quiera, pero vale la pena que a la gente le hablemos claro. Claro, me refiero fundamentalmente a porque este modelo del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con achicamiento del gasto, con aumento de la edad jubilatoria, con reducción de salarios del sector público, con un avance de los mercados sobre distintas áreas sociales, es un modelo que se aplica regularmente y que ha demostrado históricamente conducir a enormes fracasos. Sin duda, sin duda, sin duda. Si es que lo patético de todo esto es que quienes nos han llevado a la crisis, quienes estaban, como antes les decía, noqueados por su responsabilidad y su profundo fracaso y por la pérdida de iniciativa que eso suponía. Recuerden ustedes que había quien hablaba de refundar el capitalismo, como fue el señor Sarkozy, presidente de la República Francesa, o en España el presidente de la patronal española hablaba de poner entre paréntesis la economía de mercado. Pues estos, que ya le digo, perdieron la iniciativa en ese momento y estaban profundamente desorientados, han vuelto a tomar la iniciativa con un descaro absoluto, hasta el punto de que han doblegado el espinazo de gobiernos democráticos que estaban llevando a la práctica una suerte de política neo-keynesiana de inversión pública para reactivar la economía, y ahora se han sumido, ¿no? Es decir, se han vuelto sumisos a esa presión, ¿no? Es decir, y lo sorprendente de esto es que además tenemos antecedentes, como usted dice, de el fracaso de esas políticas. No es algo que haya que ensayar a ver si sale bien, ¿no? Es que ya se ha demostrado que eso sale mal, y sale mal a costa de un gran sacrificio de los sectores populares. Fernando, a tu criterio, después de la experiencia histórica hasta aquí de la Comunidad Económica Europea, ¿cuál es tu evaluación? ¿Es sostenible en el tiempo la Comunidad Económica? Vamos a ver, dependerá de cómo actúe. Nosotros, se lo voy a decir con mucha claridad, nosotros tenemos un profundo sentimiento europeísta. Nosotros creemos, desde que sufríamos la dictadura, que Europa ha contribuido notablemente al desarrollo y a la democratización de España, y nosotros somos firmes convencidos de la construcción europea. El problema, desde nuestro punto de vista, radica en tres grandes cuestiones. Radica en la falta de dirección política, radica en la falta de una política económica en consonancia con lo que ha sido la seña de identidad de la Unión Europea, que es el estado del bienestar y una sociedad profundamente cívica, y radica en instrumentos para llevar a cabo esa política económica. Me explico, no se puede tener un Banco Central Europeo y una moneda única sin tener una política fiscal común. Ajá. Bien, Fernando, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires, ha sido usted muy amable. Gracias a vosotros. Que tengas muy buenas tardes. Fernando Lezcano, portavoz de las Comisiones Obreras de España, hablándonos un poquito sobre esta flexibilización laboral que ha sacado por decreto Zapatero y que en horas nada más entrará al Parlamento para ver si es votada o no, y veremos después cuál es el destino de España, ¿no? Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.